¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ay, pero manos hay que, la que acá! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Pre libertad, pero inca libertad! Aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. Y también tenemos libertad para el concepto. A quienes buscan el pan de arrepentimiento. Aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. También tenemos la libertad para el concepto. Callejera, callejera, anda es mi vida. Esta es mi vida, el machete en la alto. Banqueta te sacaste, niña, te quedaste dormida. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Callejera. A quienes buscan el buen arrepentimiento. Aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. También traemos el ritmo de menos. A quienes buscan el buen arrepentimiento. Aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. También traemos la conoce de mi comienzo. Cada uno de los pasos que han marcado las plantas de mis pies en el asfalto. Camino firme, canto de quetzal alzado. Callejera nuestra vida andado. Y así es como en estas calles que desde niños cruzamos, que nos venimos a hacer hierba, donde florecen la rosa y la guerra. Guerreros nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas. Pueblo del sol, ya tu canto reverdece. En esta tierra vestida de concreto, presiento el corazón atento, protesto y alzo mi canto al cielo por la revolución consciente. Que mira al enemigo de frente, permanentemente donde las águilas y los tigres se yerguen. Ay, callejeros, vamos sobre el río y su corriente. La flecha de obsidiana trae el rumbo de nuestro sol naciente. De nuestro sol naciente, la dirección oriente, ¿cómo no? Y a quienes buscan el buen arrepentimiento, aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. Y también vemos donde se a quienes buscan el buen arrepentimiento, aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento. También traemos lo que no quieren ellos. Callejera, callejera, andas de noche y de día. Miro presos. La luna sobre de ti, brilla primo sobre mía. De ti. Primo mía, brilla, primo mía. Libertad a todos los presos de la lucha de clases. El rap al 100%, cómo no, y el son también. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. A la intifada, hip hop en la lucha combativa.